La gente de los medios habla de la ley de medios. Mi nombre es Elio Cabrera, estoy en Villa Constitución, en Radio Litoral. Bueno, una opinión muy especial nuestra, teniendo en cuenta la importancia que tiene una ley tan destacada como esto, teniendo en cuenta el origen, ¿no?, que tiene la dictadura y demás. Nos parece importante empezar a cambiar y ojalá que se modifiquen para el bien de la gente que trabaja y ojalá que también en el bien de la gente en realidad, ¿no?, de todos los argentinos. Esa es nuestra sencilla opinión, ojalá que sea para el bien de la gente. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.